En un lluvioso día domingo del mes de junio, a finales del mes de junio, me encuentro con la compañera y el compañero de Alerta Educativa, un programa de radio dedicado a la educación que sale por las antenas de ¿qué emisora? Bastantes emisoras por la Radio Placeres. Bueno, aquí saludamos a los compañeros que nos recibieron, nos han recibido fantástico, compañeros y compañeras, por supuesto, de la Radio Manque también, salimos en la Radio Galáctica y en San Antonio también, saludo aquí cerquita de la Quinta también, en la Radio Villa Olímpica, en la Radio de Argentina, la Caterva. La Caterva, la Radio Presente, o muchas radios quizás que se me están yendo, la Radio Itigüe, también en el sur, Conciencia de Rosario, varias radios que en este momento no ando con la lista, así que no me voy a saludarlas a todas, mis disculpas. Yo soy Montserrat y trabajo en Alerta Educativa hace como 2-3 años y me dedico más al radio control, pero en el programa la idea es que todos hagamos de todo, que sea un espacio de autoformación. Entonces igual a veces me ha tocado producir un programa. Y eso, todos hacemos de todo. Así es, mi nombre es Mario, yo me dedico también, entre otras cosas, a la producción de programas, al radio control, aprendí a radio control el año pasado, y locución también desde los inicios de la Alerta Educativa, hace 8 temporadas estamos en la actualidad. Oye, una cosa primero, se me olvidó la radio Juan Gómez Milla, que es donde grabamos, y eso es porque jugamos tan de local que se nos olvida nombrar la alma mater. Bueno, pero más allá de eso, que nos pueden escuchar en todas estas radios, también nos pueden escuchar en Podcaster, ahí entran a Alerta, ponen Alerta Educativa en lo que es la página de iVoox y van a encontrar también Alerta Educativa. Y también tenemos un Facebook donde es que pueden seguir y subimos normalmente información. Ahora, Alerta Educativa, como decía, es un programa que tiene 8 años, que partió justamente tratando de abordar problemáticas educativas en su origen, pero en un sentido muy amplio. La concepción de educación nuestra es que todo es un elemento en el que nos educamos, pues somos seres culturales, por lo tanto, desde las formas de construcción de género hasta lo que es las luchas territoriales, las luchas del pueblo mapuche o de otras etnias también que están siendo juzgadas en su terreno, o la lucha por el agua, todos son temas en los cuales se requiere una nueva mirada educativa, una nueva mirada de cómo ver también la realidad y cómo construir otro modo de vida, otro modo de ser. Y eso, por supuesto, es un ámbito que hay que educarse y autoeducarse. Entonces el programa se construye sobre esa hipótesis, sobre el hecho de que aquí nos educamos todos, bajo la premisa de Freire, y a la vez nos educamos en la autogestión, en la autoformación, en el aprendizaje con el compañero y del compañero y la compañera. Lo invito a todos y todas a escuchar Alerta Educativa en el iVoox, en el Facebook también. Y nos pueden escribir al mail, que es alertaeducativa@gmail.com. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar.